Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 5 de septiembre del año 2018 y continuamos con nuestra programación y tenemos para usted que nos sintoniza una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Estamos a miércoles 5 de septiembre. Y aquí estamos con el gusto de siempre saludándoles en una mañana muy agradable aquí en la capital del estado de Veracruz. El cielo totalmente despejado. Hubo una lluviecilla por ahí en la tarde ayer. Fuerte en algunas partes de la ciudad, pero de corta duración, así que no pasó nada. Bueno, creo que anda pasando, paseándose por el Golfo de México una onda tropical que parece ser que no estará muy fuerte. Y ya les estaremos actualizando el pronóstico por lo pronto. Ya saben que viviendo en Jalapa hay que salir preparados para todo. Más las personas que ya no regresan a casa hasta en la tarde, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa, La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y está ahí frente a su consola de audio con 550 mil botones, de los cuales nada más sirven 5, pero para saber cuáles son esos 5 hay que tener mucha práctica, mucha experiencia, muchos años. Y además Chuchín pues amplía su espectro de acción desde hace varios años musicalizando el programa La Revista, lo cual se le agradece. Y Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nos pone en contacto con mucha gente de muchas partes. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino de Radio Universidad Veracruzana, nuestros amigos los técnicos, los administrativos, los manuales, las compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Pepe, Charito, Dante, Memo, Raúl y demás personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana. Pues todos les agradecemos que tengan ustedes la preferencia de escucharnos y ojalá que podamos ser una buena compañía. Ernesto Colinote es el coordinador y Raciel Martínez es nuestro coordinador universitario y Carlos Romano el que conduce este programa y que les dice que estamos comenzando. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro. Octavio Paz, compartido por Poetas que Vuelan, tu entrevistero Geografía de la Voz. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fernando González, de los tuitrevisteros que desde muy temprano se están comunicando con nosotros a través de las redes, en este caso del Twitter. Buenos días, comunidad revistera. Impresionante cómo se sincronizó la radio y la televisión para pasar al unísono los comerciales de EPN. ¿Hasta cuándo terminará este acoso visual y auditivo? Pronto, ¿no? Lo que sí comentaba yo con Chuchín es que esto está fuera de lo que tiene que ver con la obligatoriedad de emitir los mensajes del INE, que por ley todos los medios de comunicación, so pena de ser sancionados seriamente, tenemos que emitir a determinadas horas. Pero digamos que en este caso no son mensajes del INE, sino son los mensajes de presidencia. Y que a muchos nos parece ciertamente un abuso, ¿no? Que haya una obligación por pasar todo esto. Es decir, si es una noticia, no dudo que hay sectores que les pueda interesar los datos y los logros del gobierno saliente, pues ahí está, ¿no? Está a disposición de cualquier medio que quiera bajar total o parcialmente, pues todo lo que se está haciendo ahí en presidencia de manera entendible para un presidente que se está despidiendo y cuyos niveles de aceptación pues han bajado tanto, y entonces sí se entiende eso. Ya si nos ponemos a ver lo que nos cuesta a los mexicanos todo eso, pues ya eso es otra cosa. Pero si esa obligatoriedad de emitir forzosamente a determinadas horas estos mensajes, sí, como que me dice uno, ¿por qué, no? los del INE, pues bueno, así está en la ley. Supongo yo que esto también está en la ley, ¿no? Pero pues ¿qué le vamos a hacer? Aguantar. Lo que no se aguanta tampoco es esto que, quizás porque estamos aquí en la Universidad Veracruzana y no percibimos de una manera muy clara el porrismo, por lo menos no actualmente, y tomando en cuenta que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es una universidad nacional, ¿no? Es de todo el país, pues si nos tiene que interesar todo lo que pase allí. Yo sé que ha sido muy profusa la información de lo que sucedió allí en Ciudad Universitaria y que además, pues es inevitable, ¿no? Estar en esta conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil y de repente ver cómo empiezan a moverse. Desde luego en otra circunstancia, en otra situación totalmente diferente, ¿no? Pero hay una huelga en Chapingo, lo que está pasando en Ciudad Universitaria, está paralizada la universidad por muchas facultades que están exigiendo seguridad y castigo para los porros, ¿no? Que algunos ingenuos pues pensábamos que ya se habían erradicado. Pero el caso es que el lunes pasado, como usted ya obviamente se enteró, un grupo de choque de los conocidos como porros agredió a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco que se manifestaban de manera pacífica frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria y entre cuyas demandas estaba precisamente la de contar con mayor seguridad en su plantel, escenario allá en Azcapotzalco, escenario frecuente de desmanes delictivos, y eso les ha de haber tocado a los grupos porriles, ¿no? En el ataque, un alumno de la Escuela Nacional Preparatoria y otro de la Facultad de Filosofía y Letras fueron heridos de gravedad y otros sufrieron lesiones leves. La incursión porril tuvo todas las características de una misión organizada con agresores de rostro cubierto, armados con tubos, cohetones, objetos incendiarios. Sus integrantes llegaron a CEU y se retiraron de allí sin que hubiera intervención del Servicio de Vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México ni de la Policía Capitalina. Andaban haciendo sus rondines, pero a los alrededores de Ciudad Universitaria, ¿no? El condenable suceso fue la gota que derramó el vaso después de una serie de homicidios, entre ellos feminicidios ocurridos en CU y sus alrededores, tras el secuestro y asesinato de la estudiante Miranda Mendoza, adscrita al CCH Azcapotzalco, precisamente. Bueno, ayer la UNAM se vio afectada por paros en la mayor parte de sus escuelas y facultades que se extendieron a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a otros centros de educación superior. Todos ellos con la demanda central de la expulsión de los grupos de porros que han operado en la máxima casa de estudios desde hace décadas y el restablecimiento de la seguridad en el campus. Ayer mismo el rector Enrique Graue emitió un mensaje en el que anunció la expulsión de 18 alumnos presuntamente involucrados en el ataque de la víspera y el proceso de identificación de los otros agresores. Enumeró algunos de los grupos porriles que podrían estar implicados e informó que ya fueron presentadas las denuncias a la Procuraduría sin especificar si a la Capitalina o a la General de la República, aunque desde el día de los hechos la primera dio a conocer, la Capitalina, que transferiría la investigación a la segunda, a la PGR. Bueno, es claro que la inseguridad y la violencia que se enseñorea en la UNAM, si bien reflejo de los fenómenos correspondientes que afectan al país, pues ha llegado a un punto límite que demanda acciones ya contundentes, no precisas, y estas deben comenzar con el pleno esclarecimiento de la agresión del lunes y por la consignación ante los tribunales correspondientes de los presuntos responsables, tanto los materiales como los intelectuales. Este aspecto resulta crucial porque todos los indicios disponibles indican que en esta y en otras acciones delictivas hubo premeditación, planificación y posiblemente complicidades, ¿eh? Hay que investigar. Cabe preguntarse, por otra parte, ¿quiénes podrían estar interesados en crear un conflicto de grandes dimensiones en la UNAM? Esa es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera, no? Porque el modus operandi de los porros, pues ya sabe uno que coaccionan ahí a los maestros y para pasar exámenes y luego hasta comercian con los resultados, no sé, toda esta cosa que siempre ha habido. Pero ya salir a golpear, a amedrentar, a hacerse públicos, ¿no? Con el riesgo de que pues puedan ser identificados, como parece ser el caso, dice uno, pues no entiendo. Pero entonces esa es la pregunta. Sobre todo, como les decía yo, mira, no había yo leído la nota, en vísperas de las conmemoraciones del terremoto del 19 de septiembre. Un año de la atrocidad del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, del cincuentenario del movimiento estudiantil del 68, y en momentos en que el país pasa por una transición histórica en su máxima instancia de poder público. Así que es obligado esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables, sea cual sea su posición, devolver la tranquilidad a CU y a los otros recintos de la UNAM. Atacar en forma decisiva el fenómeno del porrismo y ello debe hacerse con celeridad. La seguridad de los estudiantes, la tranquilidad del país y el mandato de la ley, pues así lo demandan. Pues sí. No, sí es cierto, Reina, tienes razón, ya me acordé que dices, es que cayó un aguacerazo, pero esa hora tú ya estabas dormido, y dije, no, si hasta me despertó, me tuve que poner a terminar mi novela, lo cual fue muy, muy bueno, pero sí es cierto, cayó un buen aguacero, pero aguacero veraniego, ¿no? Como una hora, fíjate nada más. Bueno, gracias, Reina. Bueno, por otra parte, bueno, las malas noticias siguen con los compañeros que pues nos están dejando, ya sea del ámbito del teatro, como fue el caso de Félix Lozano, un poquito antes Osma Israel, y muchos músicos más o menos de entre los 40, 45, 50, 55, cuando muchos 60 años, ¿no? Que se han estado yendo. Entonces, bueno, pues estamos de luto por el fallecimiento inesperado, sorpresivo, porque nunca nos vamos a acostumbrar a este tipo de acontecimientos, en este caso de Estanislao Perfecto Toro, más conocido como Tanis, quien fuera chelista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él estaba recién jubilado, pues tenía como 2 años aproximadamente, y pues son cosas muy inesperadas, ¿no? Es decir, cuando ya las personas tienen por ahí de 75, 80, 85 y más, pues sí, lo ves así como, pues sí, ya le tocaba, ¿no? Sí te duele porque son tus amigos, otros familiares, obviamente, más si se trata de padres, madres, pero como que se hace uno más a la idea. Pero cuando son personas de 50 y tantos, ¿no? 60 cuando mucho, sí, es duro, es porque más es sorpresivo, no venía precedida esta muerte de enfermedades crónico-degenerativas o el cáncer o cosas así, sino de repente, ¡fum!, ya se fue a dormir y ya no despertó. Entonces, pues yo quiero mandar un abrazo solidario para su familia, desde luego, pero para amigos que estuvieron aquí en radio, que ya no están, justamente, como es Francisco Javier Guevara, porque está jubilado, como es Julieta Espinosa, la voz de tanto tiempo aquí en radio, Elvia Sánchez, está también Lupita Páez, Fernando Escalante, porque se hizo un grupo muy unido y pues deben de estar muy dolidos. Nosotros lo conocimos también, muy simpático, muy agradable, Tanis. No fuimos tan amigos, pero cuando coincidíamos en alguna reunión la pasábamos muy bien. Pues ni modo, en paz descanse. Los servicios funerarios se están llevando a cabo en Bosques del Recuerdo. Humberto Silva, te mando un saludo muy afectuoso. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. También estaba yo leyendo una nota que tiene que ver con el capitalismo, los orígenes y las mutaciones del capitalismo. Es una nota de Alejandro Nadal en el periódico La Jornada, que dice que para la teoría económica el capitalismo es la forma más acabada en la historia de las organizaciones sociales y como tal casi no ofrece horizontes de mayores transformaciones, pues la perfección no tolera cambios. Muchos analistas, incluso críticos del capitalismo, comparten esta visión o falta de visión histórica, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, algunas características sobresalientes de la economía mundial hoy invitan a pensar que estamos frente a transformaciones que implican cambios esenciales del capitalismo. Por ejemplo, el dominio del sector financiero y la nueva ola de automatización en todo tipo de actividades aparecen como rasgos emergentes que podrían anunciar una nueva formación en el devenir del capitalismo. Somos testigos de una monumental metamorfosis social y económica de dimensiones históricas, se preguntan. Nadal. Para responder este interrogante, no es ocioso examinar los orígenes del capitalismo. Y una de las primeras sorpresas que se lleva mucha gente cuando se confronta el tema de los inicios del capitalismo es que no nace en las ciudades, fíjense, quien lo fuera a decir, y no tiene nada que ver con lo que se denomina la burguesía citadina. En efecto, desde hace miles de años existieron grandes concentraciones urbanas, pero en ellas no surgió algo que se pareciera al capitalismo. Y es que esas urbes coexistieron con intrincadas redes comerciales, pero no engendraron el capitalismo. Incluso en las ciudades del norte de Italia, con una clara vocación mercantil, sofisticados instrumentos de crédito, y donde se inventó el sistema de contabilidad por partida doble, no se encuentra la cuna del capitalismo. Y es que la lógica del comportamiento mercantil, comprar barato para vender caro, no está interesada en transformar los medios de producción para maximizar ganancias, y o sea, las fábricas. La historia del capitalismo, ya la revolución industrial, todo esto que aprendimos en la escuela, pero la historia del capitalismo es breve, no tiene más de 250 años, pero siempre sorprende más a más de uno saber que esta forma de organización social tiene orígenes agrarios. El análisis de la historiadora Helen Makinwood demuestra que el nacimiento del capitalismo se produce en la matriz de relaciones agrarias en Inglaterra, ahí donde se dio la revolución industrial después, hacia finales del siglo XVII, y ahí los grandes latifundios existentes dieron lugar a relaciones de mercado que hicieron lo que el capitalismo sabe hacer muy bien, transformar las condiciones de producción para maximizar ganancias. La propiedad de la tierra en Inglaterra Fíjense que había estado altamente concentrada desde tiempo atrás, y eso obligó a que vivieran en ella trabajadores rurales que, no siendo propietarios, debían pagar una renta. La centralización del poder político en Inglaterra se tradujo en una peculiar combinación de hechos, porque, por un lado, el Estado estaba al servicio de la clase terrateniente, qué novedad, ¿verdad?, y le garantizaba la estabilidad en la propiedad. Pero por el otro, los dueños de la tierra no tenían grandes medios extraeconómicos, militares o de servidumbre política. Es decir, para explotar a los trabajadores que vivían en sus tierras. Bueno, estos ya se habían convertido desde hace mucho tiempo atrás en verdaderos inquilinos rurales. Y para hacerlos, digamos, más productivos, los grandes propietarios de tierras comenzaron a descansar cada vez más en la coerción del mercado. Luego entonces, desde el siglo XVI, los propietarios de tierras empezaron a obligar a sus inquilinos a competir entre sí en lo que se convirtió en un mercado de acceso a la tierra. Los trabajadores rurales tenían entonces que introducir mejoras en los terrenos, ¿no? Pues para obtener más productividad y así poder pagar una mayor renta. Las rentas sobre la tierra se determinaron cada vez más por las presiones del mercado, en contraste con otras partes de Europa donde la renta era fijada por la costumbre y las tradiciones. Acá no. Acá era el mercado. Crecía el mercado, pues te voy a cobrar más por la tierra que te estoy prestando. Los trabajadores rurales que salieron derrotados en esta competencia, pues perdieron el acceso a la tierra y se convirtieron en proletarios asalariados, aún antes de las grandes expulsiones ligadas a los cercamientos de las tierras. Y así se consolidó una compleja relación de coerción por las fuerzas del mercado que forzaba la introducción de mejoras en los medios de producción, o sea, maquinaria y eso, para maximizar ganancias. La transición hacia el despliegue completo de relaciones capitalistas de producción no tardó mucho. Hoy la financiarización y la automatización amenazan desde ángulos diferentes de racionalidad pura de la producción capitalista. La lógica de las finanzas está fincada en la diferencia cuantitativa entre inversión y rendimiento. No está interesada en transformar los medios de producción. Y si su racionalidad es absorbida por las empresas no financieras, lo que sucede al interior del proceso de producción le tiene sin cuidado. Finalmente, la nota dice: por su parte, la automatización entraña un desafío inédito para el capitalismo. Lleva al extremo las presiones del mercado coercitivo para transformar los medios de producción al grado de hacer peligrar la base misma del cálculo del excedente y la explotación. Y los complejos mecanismos microeconómicos por los cuales estas mutaciones llevarán a una transformación esencial todavía no terminan de desplegarse. Es un tema interesante. En la escuela nos hacían leer, por ejemplo, a Martha Harnicker, en donde nos explicaban así con peras y manzanas los orígenes del capitalismo, algunos textos de ahorita no me acuerdo, pero los voy a buscar. Son textos como el ABC, ¿no?, para entender estos asuntos. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 32 minutos, 8:32, música y regresamos. Thank you.

Decía Sir Francis Bacon: algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Concierto para viola de George Philip Telemann. Faltan 21 minutos para que sean las 9 de la mañana. Oreo Derby dice: lo sucedido en la UNAM huele mal, muy mal. ¿Cuál será la mano que mueve la cuna? Alertas, porque este es el inicio de complicaciones. Esperamos que no. Parece ser que la reacción fue, digamos, eficaz. Reaccionó la UNAM, reaccionó la comunidad universitaria. No reaccionó la policía, la vigilancia de la UNAM, porque no llegó al lugar donde se estaban desarrollando los acontecimientos. Pero sí, digamos, el hecho de que haya 18 personas detenidas. Y esto, pues, presumiblemente nos lleva a pensar que va a haber más, ¿no? Puede disuadir a este tipo de grupos a volverlo a hacer. Porque no es un movimiento del estudiantado, ¿no? Son estos grupos porriles con este... Es decir, antiguamente la comunidad universitaria vivía amedrentada por estos grupos y ahora ya no. Ahora ya se les enfrentan. Claro, de manera pacífica, porque es difícil enfrentarlos con sus propias armas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores. Del libro de Claudia Marcuzetti, de Lecturas y Vidas, habíamos quedado de revisar cuál es la posición de Héctor Bonilla con respecto a los libros que lo han marcado y para él qué es la lectura. Y bueno, híjole, hablar de Héctor Bonilla es hablar de toda una historia, ¿no? Del buen cine mexicano, del buen teatro mexicano, un actor que en su momento fue considerado como el mejor, ¿no? Y se recuerdan sus memorables actuaciones, por ejemplo, en El Vestidor. Una vez lo tuvimos aquí en la revista, nos dio mucho gusto poder platicar con Héctor Bonilla, que además fue pionero de aquel movimiento del sindicato independiente, ¿no? En contraposición de la ANDA. Y pues, ¿qué películas recordamos? Yo creo que la primera gran película y donde lo conocimos muchos fue en María de mi Corazón, ¿no? Con María Rojo. Por ahí andaba un joven José Alonso. Pero luego fue El Papá en Rojo Amanecer, esta película de la cual hablamos el otro día, que estuvo enlatada, censurada durante muchos años. Y ahí andaba un chavito, que era justamente Bruno Bichir, que estuvo aquí en el Ágora el fin de semana pasado dando un curso. Bueno, estuvo también en El Bulto, hizo telenovelas, ha ganado varios Arieles. ¿Qué libro cambió tu vida? Y dice Héctor Bonilla, es un lugar como El Quijote, la obra cimera de literatura universal, con todo respeto para Dostoyevsky y para Shakespeare. Cuando lo leí en la prepa, gracias a un maestro de vida, Vicente Magdaleno, no hubo un pensamiento directo, sino una identificación de inmediato. Me identifiqué con el Quijote. Yo nací liberal. Mi país está dividido en liberales y conservadores. Desde que el cura Hidalgo le jaló la campana, y yo soy un liberal a pie juntillas. Evidentemente me atrajo la utopía, el idealismo. Todos somos a veces Quijotes. Cuando logramos soñar y ver más allá de nosotros mismos. Y nos gana el idealismo o la justicia social. El problema es que a ratos nos gana también nuestra pedestre ambición de dinero. De amasar fortunas, de tragar como marranos. Y entonces somos Sancho Panza. Cuando leí ese libro, decidí tratar de ser más Quijote que Sancho. Una persona o un personaje es sus contradicciones. Eso lo sé gracias a la actuación. Una persona o un personaje es sus contradicciones. Ojo, para los chavos que están estudiando teatro. Creo que en realidad Don Quijote es el alter ego de Sancho Panza. Mira, qué interesante. ¿A quién le hubiera gustado ser el hidalgo de La Mancha? Y por eso soñaba con él. Con esta novela aprendí que hay dos formas de escapar a la vida. La muerte y la locura. Y la imaginación es una forma de locura. Y de eso trata María de mi Corazón, por cierto. ¿Qué es la lectura para Héctor Bonilla? Es mi pasión. Más allá de que tengo el vicio de la lectura, leo por mi trabajo. Hay veces que una semana leo 4 obras de teatro, 3 guiones de cine, o de pronto tengo una semana que no leo más que por gusto. Novela, ensayo, cuento, etc. He leído durante 50 años. Y ya hasta me cargué los ojos. Tengo glaucoma por leer con una chingada lamparita. Sí. Pero pertenezco a los que gozan de la lectura. A la cultura librera. Hay un alterillo de libros en mi buró que periódicamente escarbo. También regreso al Quijote. Permanentemente. Bueno, la próxima vez vamos a ver qué piensa de esto Carmen Mullosa, una escritora, creo que tengo entendido que radica en Nueva York. Es hermana de nuestra Bullo, de aquí de La Culpa, de aquí de Jalapa, de Pablo Mullosa, el de La Dichosa Palabra. Una familia de gente creativa, ¿no? Y yo creo que será interesante ver cuáles son sus puntos de vista. Toño Licea, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Saludos, Carlos, recordando a personas que han pasado por Radio UV. Al señor Pedro Cabañas, cómo no. Un director muy querido que tuvimos aquí. Nos dio todas las facilidades del mundo para hacer nuestro trabajo. Él me dijo que fuera a México a traer un carro viejito, modelo 70. ¿Cómo? Me dijo que fuera a México a traer un carro viejito modelo 70. Pues no lo entiendo muy bien, pero a nosotros nos dio un recurso, como se dice en el ámbito de las instituciones, para comprar discos. Y entonces nos fuimos a México y descubrimos un lugar ahí en la colonia Roma Condesa, en la calle Monterrey, que se llama Disco Recuerdo. Y recuerdo que con el recurso que nos dio Pedro Cabañas, pudimos comprar discos de uso que venden ahí, discos viejitos, bien caros, discos que hasta las pastas, las las fundas estaban rotas, eran caras porque pues eran discos, algunos de ellos de colección, y no era un lugar muy grande. Pero sí, recordamos al buen Pedro Cabañas. Bueno, Eligio Ramírez, maravillosa invitación a la lectura por parte de Héctor Bonilla. Es que es muy revelador. A mí me gusta mucho esto de conocer por qué y por qué empezaron a leer personajes conocidos, ¿no? Porque siempre tiene uno la esperanza de identificarse con algunos de ellos y de ratificar esta vocación de la lectura, y de que cuando nos asalta la duda que deberíamos estar haciendo algo con más acción, ¿no? lo que tiene que ver con participar más activamente en cuestiones sociales, desde luego desde el ámbito de cada quien, en este caso del arte o de la comunicación, siempre asalta la duda de que les estamos dando demasiado tiempo a la lectura, ¿no? Y cuando se topa uno con opiniones de determinados personajes, te das cuenta de que pues se parecen a ti, ¿no? Algunos serán muy activos, además de leer mucho, ¿no? Pero para quienes, pues no sé, para muchos de nosotros, si es vicio, si es adicción, si es un gran placer, si es la manera como escogemos mientras nos vamos de este mundo, es como estar en la sala de espera. Nos contaba un día Manuel Martínez, es como estar en la sala de espera y que te de un consultorio y que te pregunten, bueno, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo mientras te recibe el doctor, no? Y entonces tú ya dices, bueno, pues me gustaría estar haciendo tal cosa. Pues hazla, mientras te llaman a cuentas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, pues él se acuerda que se trajo un Datsun. Ah, mira. Uy, un Datsun. David Rodríguez, tuit revistero, dice, hola Carlos, una pregunta. La Bullosa tenía un programa de radio más por las noches, sí, junto con otra dama. Mucha risa en cada tema abordado. ¿Te acuerdas sus nombres y el programa? Bueno, quien se acuerda es Jaciel García, porque él estuvo colaborando ahí, conduciendo el programa hace algunos, no sé, será como 3 años, más o menos. Y Mercedes Bullosa, pues era la conductora del programa, pero yo no lo oí porque estaba fuera de mis horarios, nunca lo escuché, porque era ya muy noche para mí, y no sé quién más estaba, pero sí es ella, David. Bueno, pues hoy es el Café de los Prodigios, ¿eh? Al ratito, dentro de unos 10 minutos, tenemos un poquito de música, regresamos con otros comentarios y seguimos con el Café de los Prodigios más tardecito. Pero ¡vamos! ¡Va la molienda! Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Sí, estos programas donde estaba Bullo, nos comenta justamente quien les decía yo que estuvo ahí, Jaciel García. Como veo soy, se llamaba. Ese es el programa original. Y la otra persona a la que se refiere el compañero Licea es Rocío Sáenz, que estaba como co-conductora. No, como veo doy. Y Norma Yolanda dice, Bullo condujo en Radio Más dos programas. Primero, Como Veo Doy, es el que les comentábamos, junto con Rocío Sáenz. Y después, Máscara contra Cabellera. Ah, que ahí fue donde estuvo Jaciel. Ambos eran en la noche. El primero era muy divertido. El segundo, de análisis y reflexión. Bueno, muy bien. Hemos aclarado las dudas. Lo que acabamos de escuchar es La Colmena y De Tal Palo, La Culebra. Bueno, señoras y señores, mis queridísimos revisteros, vamos a hacer un muy, muy, muy, muy agradable paréntesis radiofónico con esta producción de Radio UNAM que tanto ha gustado. Y regresamos con más comentarios aquí a la revista El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. No me puedo imaginar qué significará soñar con algo así. Es que fue tan vívido. Hoy parece que lo estoy viendo todavía. Alejandra, ¿qué traes? Vienes como flotando. Ay, sí, perdón. Es que tuve un sueño rarísimo y muy fuerte y no logro quitármelo de la mente. Es impresionante. Como que las imágenes siguen. Es que soñé... Qué horrible. A ver, cuéntame. Qué horrible. Pero es que soñé que iba yo manejando así un auto y de repente estaba mi mamá ahí enfrente y yo la atropellaba y todavía hasta la atropellaba dos veces. O sea, era una cosa. Y luego ella como que saltaba el parabrisas y yo creo que ahí ya me desperté. Porque no, ya no me acuerdo de nada más, pero eso se me quedó. Ay, tú pues debes de saber algo. Sí, te debes de haber quedado muy impresionada. Sí. Pero ahorita que estoy pensando, tú que sabes tantas cosas, a lo mejor tú sabes qué puede significar. No, Alejandra, ahí sí no me atrevo porque, mira, sé algo de la interpretación de los sueños de Freud, pero lo que pasa es que no podemos hacer una terapia banquetera. Bueno. No, pero algo, ¿no? Seguro que hay indicios en los sueños. Seguro, ¿no? Indudablemente que hay indicios en los sueños. Lo que pasa es que es un trabajo de terapia más o menos prolongado para que el psicoanalista se vaya acostumbrando, o más que acostumbrando, conociendo cómo simbolizas, cómo correlacionas, qué cosas realmente te preocupan, porque indudablemente que este sueño hace que afloren cosas del inconsciente. Ni me digas. Pero tomarlas al pie de la letra como que hubiera ahí un deseo malsano tuyo, quién sabe, no te lo puedo garantizar. Es que a veces se hace este tipo de interpretaciones muy fáciles, porque finalmente parece que uno pudiera ver muy claramente las cosas. Hay sueños recurrentes a lo largo de la historia, uh-huh, en que uno sueña que va volando muy bajo, muy bajo, muy bajo, uh-huh, y que de pronto hay una cosa con la que uno va a chocar y hace todo el esfuerzo por levantarse y, uh-huh, no lo logra y apenas lo roza. Uh-huh. Entonces, si buscas en un manual, automáticamente prescriben impotencia. Pero claro. Eso no, o se en un manual tomar, o en una ranchera, ¿no? Sí, que voy volando bajo. No se puede tomar al pie la letra, porque te digo que hace falta una reconstrucción muy, muy complicada. Así es que no me veas con esa cara de solucionador de enigmas, no, oníricos. No, pero bueno, me imagino que en la historia o seguramente habrá habido filósofos que han hablado de los sueños. Sí, no, ahí hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, antiguamente se pensaba que, me refiero a la época de la Grecia clásica, sí, que los sueños eran, pues, mensajes que mandaban los dioses. Y cuando un griego tenía un sueño recurrente, como es, por ejemplo, el caso de Sócrates, que dice en el Fedón que tuvo a lo largo de su vida un sueño que le mandaba siempre dedicarse a la filosofía. Y él no entendía porque, como lo se dedicaba a eso, creía que ya había cumplido. Pero a punto de morir en el Fedón, dice que por si acaso no fuera la filosofía la actividad más poética, la más productiva, hizo unos poemas. Versificó un himno a Apolo y unas fábulas de Esopo. Y se los entrega ahí a los amigos que están con él en el presidio, y les aclara que tuvo toda su vida ese sueño, uh-huh, y que era un mandato de Dios, uh-huh, de los dioses. Sí. Y luego, si te pones a pensar en la iconografía cristiana, uh-huh, cómo se entera la Virgen María de que va a ser madre de Dios, sí, pues es a través de un sueño. Uh-huh. El sueño este de la Anunciación, uh-huh, que hay un montón de figuras, uh-huh, de todos los pintores que tratan este tema, y llega el ángel precisamente en un sueño a revelarle lo que va a suceder. Eran, digamos, los sueños considerados como el Twitter de los dioses, ¿no? O el Facebook de los dioses. El email de el Dios. Email. Y luego había algunas cosas muy bonitas. Yo le recuerdo haber leído un libro de Lucrecio, se llama De la naturaleza de las cosas, uh-huh, además era el nombre que le ponían a todos los libros en la antigüedad, ¿sí? Todos se llamaban De la naturaleza de las cosas. Bueno. Y Lucrecio ahí tiene una fantástica explicación de los sueños. Uh-huh. Él piensa que cuando uno queda dormido, el alma se desprende del cuerpo y, uh-huh, se va a estos mundos fantásticos, uh-huh, y vive todas estas cosas en otra dimensión. Ay, qué padre. Y la manera de demostrar o de probar este argumento era porque si a uno lo despertaban abruptamente, ajá, como el alma se tardaba en incorporarse, o sea, en meterse al cuerpo literalmente, sí, uno despertaba medio atontado hasta que el alma terminaba de entrar. Ay. Entonces era una explicación muy bonita. Sí. Y luego, claro, vino una serie de ideas, y creo que el que trabajó con mucha seriedad esto fue Freud. Uh-huh. Descubriendo ahí cuestiones a propósito del inconsciente, uh-huh, el sueño como una manera de sublimar lo que deseamos en la vigilia, uh-huh, el sueño como un mecanismo de defensa, justamente, uh-huh, para plantearnos, por lo menos en un escenario irreal, nuestros deseos. Pero de ahí a la interpretación es muy difícil. Y además, fíjate que uno de los alumnos de Freud, este Herbert Marcuse, ajá, propuso allá por los años 60, principios de los 70, en un libro que fue muy, muy difundido, sí, Eros y Civilización, se llamaba. Ajá, me suena haberlo escuchado. Sí, planteaba ahí una nueva interpretación de los sueños. Ay, ¿cómo? Porque decía Marcuse que ya nuestro referente de autoridad no era necesariamente el padre castrante, uh-huh, sino que era el dueño de la fábrica, el jefe, y que ya la presencia en el cosmos familiar no hacía que la madre fuera nuestra compañera permanente, uh-huh, sino que había otras instancias, podía incluso ser la televisión, y proponía una nueva simbólica a, uh-huh, partir de la vida actual, con los referentes que tenemos. Y por eso te digo que para interpretar un sueño hace falta trabajar con un profesional de del alma, por llamarla de algún modo, y de una manera muy asidua, porque de otra manera se presta a unas interpretaciones muy chabacanas. Todo lo que me has dicho sí me pone a pensar. Ahora ya estoy reflexionando sobre mi propio sueño y digo, sí, bueno, a lo mejor era alguna cosa inconsciente o tiene que ver con alguna autoridad. No tengo ni idea, pero tú sí puedes decirme un poquito más. Ay, Alejandra, mira, te puedo decir un poquito más. Tú tienes una serie de principios morales que están, digamos, encarnados en el superior. Y tienes una serie de deseos inconscientes que están encarnados en el ello, así le llaman, ¿no? El id. Y esto crea un conflicto contradictorio en ti. Y el yo tiene que... está como apresado por estas dos tensiones. Por un lado uno quiere, pero por el otro lado uno no debe. Y para poder liberar estas tensiones, pues uno sueña, pero sueña de manera maquillada, porque ni siquiera en sueño somos capaces de confesarnos lo que realmente deseamos. Entonces me rehúso a explicarte nada de tu sueño, a interpretarlo, porque la verdad no te conozco lo suficiente, y sería tanto como si te estuviera dando un medicamento para el páncreas y tuvieras una afección ahí. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que es lo mismo una cuestión psicológica, emocional, que una cosa física? O sea, ¿que interpretar un sueño es como lo mismo que recetar una medicina para el páncreas? Pues más o menos, Alejandra, fíjate, sí, porque por más que parece que no tuviera un efecto secundario, sí lo tiene en la forjación del carácter. Recuerdo ahora cuando van a despertar a Sócrates en el Protágoras, es un diálogo este. Sí. Llegan muy contentos los amigos diciéndole, oye, vente, despierta, te va a dar una conferencia a Protágoras. Y Sócrates se levanta con toda lentitud y dice, cálmense, porque quien habla acerca de la verdad es como el que receta. Y quien escucha es como una especie de vaso. Nada más que a diferencia de un vendedor de venenos que nos vierte su pócima en un vaso y luego podemos consultar a un experto, los consejos que tienen que ver con el alma entran directo y ya no hay manera de ir a pedir una segunda opinión. Porque sí resulta que sugestionan, que persuaden. Por eso insisto que son tan delicados como lo otro, porque una mala interpretación te puede hacer pensar que, pues, que tienes unos deseos homicidas o que no sé qué tanto. Pero no necesariamente. Por más claro que pueda ser el significado de tu sueño, quién sabe cómo debería de ser decodificado, pero tendrías que trabajar mucho en su exploración. No, ya estoy pensando varias cosas. Como de alguna manera me fui de la casa y dejé a mi mamá, a lo mejor inconscientemente, no, hombre, no es que la quiera matar, pero a lo mejor inconscientemente es como mi manera de, pues, de separarme de ella, ¿no? Estuvo un poco violento, pero... Mira, en el fondo uno cuando cuenta su sueño lo vuelve relato. De hecho, el sueño es un montón de escenas dispersas, pero a la hora en que lo integras en un hilo, es cuando adquieren significado, pero ya porque tu yo consciente le está dando una cierta continuidad, lo está ya relatando. Pero te digo que es mejor, si de veras quieres averiguar de ti misma, que te busques un experto, porque aquí conmigo no cuentas. No, bueno, está bien. Bueno, Alejandra, nos vemos mañana. Bueno, gracias por tu nueva interpretación. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. El tiempo libre de que disponemos cada día es elástico. Las pasiones que sentimos lo dilatan. Las que inspiramos lo cortan. Y el hábito lo llena. Marcel Proust. Que texto que comparte Semolina a través del Twitter. Muy bien, pues son las 9:10, 11 minutos aquí en la revista. Yo no sé si todavía haya lugares para la tocada del combo de pasado mañana viernes en La Tentación, pero llamen por teléfono. 2282-662849 para que reserven. 2282-662849. Memorable va a estar eso para festejar los 30 de El Combo Ninguno. Bueno, vamos a un poquito de música y luego a lo que sigue aquí en la revista. De tabaco que los aviones. He perdido el miedo a volar. Viendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Nada más verte le dije mi sentido común. Que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room desde y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, un finito acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomando copa de más y se te olvida que me quieres. Va a hacer latir mi corazón si tengo taquicardia. Ya a veces necesito un doctor que atraco la farmacia. Va a hacer latir mi corazón si tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor, te atraco la farmacia, ay señor. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que hay mi felicidad. Qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Dice, tomando copas de más y se te olvida que me quieres. Tomando copas de más y se te olvida que me... Cada uno esperaba, de pronto un día ya mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estaba tan rica, que devoré tu piel, tu carne y tus espinas y rebañé. Tu suco rebañé. Desde el coffee sin verano nunca pido ensaladilla. Ni antes de 2 horas de digestión me tiro al mar. He dejado de abusar del tabaco, de café, del tinto y del Prozac. Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad. Pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica, pumba chica. Pumba. ¡Ale, que ya no decimos ni un 2-3! Ya está cobrado. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Este curioso grupo que escogió Chuchín son españoles, se llama La Pandilla Voladora. Y la canción... Felicidad. Bueno, estamos a unos días del festejo, de la conmemoración, del inicio de la Guerra de Independencia y bueno, nos parece, además de lo que quiere hacer cada quien ese día, con las noches mexicanas y el clásico Viva México y todo esto, pues conocer por lo menos algunos aspectos sociopolíticos que dieron lugar a que se llevara a cabo este inicio de independencia en 1810. ¿Cuál era el panorama general del virreinato en vísperas de la Guerra de Independencia? Bueno, pues al iniciar el siglo XIX, el virreinato presentaba grandes desigualdades. Desigualdades regionales y sociales, ¿no? Había una desigual distribución de la población que mostraba una alta densidad en el centro y el occidente, particularmente el Bajío, y una mínima en el norte, el sur y las costas, circunstancias que condicionaban las posibilidades de desarrollo en cada región, a lo que se sumaba la deficiente articulación entre las regiones, dificultando la formación de un conglomerado verdaderamente nacional. Del mismo modo, era desigual la estratificación social, que concentraba la riqueza en unas cuantas familias, como siempre, unas cuantas familias españolas y criollas, y mantenía una base social empobrecida, conformada por indígenas, mestizos y castas. Existía también un creciente sentimiento de descontento entre los criollos, o sea, ya nacidos en México pero hijos españoles, debido a que habían venido a ocupar un lugar secundario en el gobierno, porque pues no habían nacido allá en la península, en la península ibérica. Pero también había descontento debido a que las reformas borbónicas, que alguna vez hablaremos de esto, habían roto el sistema de privilegios hacia comerciantes y autoridades locales. Y muchos de los criollos se dedicaban a estas actividades. Bueno, en la base económica, la fachada de prosperidad no reflejaba la crisis económica que padecía la colonia en la primera década del siglo y que se agudizó por sequías y malas cosechas, pero que adquirió proporciones catastróficas debido a la coyuntura internacional que vivía España. Bueno, la nueva guerra que España, aliada de Francia, libraba contra Inglaterra, la llevó otra vez a la bancarrota, a España, por lo que estableció impuestos de emergencia a las colonias, es decir, a lo que era Nueva España, y obligó a la Iglesia a que le prestara su dinero, para lo cual la Iglesia a su vez tuvo que cobrar los préstamos entre sus deudores, a ver, a todos los deudores que me deben pagar porque le tengo que dar a España, y que al cumplir las funciones de un banco de desarrollo, pues eran prácticamente todos los empresarios novohispanos los que debían. Esta medida entonces llevó a la quiebra a muchos comerciantes, muchos hacendados, muchos mineros, etcétera. y terminó por descapitalizar la economía colonial, que entró así en un colapso con muy reducidas posibilidades de recuperación. Tales circunstancias eran favorables para que estallaran muestras de descontento. Tan solo hacía falta una coyuntura excepcional para que ocurriera. La historia inmediata española proporcionaría dicha coyuntura. Pero esta inaugura el siglo XIX ibérico y el mexicano también. Mañana va a estar difícil porque tenemos muchos invitados, pero a ver si el viernes hablamos de por qué concebimos al siglo XIX como un ciclo completo en la historia de México. Bueno, punto y aparte. El Centro de Desarrollo Artístico Integral para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de 6 años en adelante, se les invita a los talleres del SEDAI, del IBEC, como son manualidades, actividad física, pintura, modelado, textil, teatro, habilidades para la vida, música, danza, iniciación a la lectura y cocina. Permítanles a los chavos que desarrollen hasta donde se pueda a través de estas actividades una posibilidad de integrarse pues de manera más eficaz, ¿no?, a la sociedad. Los horarios son matutinos de 8:30 a 2. Hay una cuota de recuperación que no es mucho. Y les doy el teléfono para que les den mayores informes. 840-6796. Estamos hablando de niños y jóvenes con retraso mental o con autismo o con síndrome de Down. Allá les hacen su valoración. 840-6796. 840-6796. Si van a pedir informes y viven fuera de Jalapa, la clave la da es 228-01-228. Bueno, muy bien, vamos a despedirnos porque ya es hora. Son las 9 de la mañana con 24 minutos casi. Pues ojalá que la pasen muy bien, que tengan un buen día productivo y que mañana estemos juntos nuevamente después del noticiero del Canal 11 aquí en la revista Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos con Alfredo Zitarrosa. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi onda? El muchacho que fui, que responda. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. El